tienes que me gustas tanto? ¿Qué es lo que tú tienes que muero por ti? ¿Será tu boquita de color rosita o tu cabello que es como un jardín? ¿Serán tus dientes que son como perlas o tus piernas bellas que son tentación? ¿Qué es lo que tú tienes que me gustas tanto? ¿Qué es lo que tú tienes que muero por ti? ¿Serán tus palabras de amor refrescantes o tu mirada profunda y sensual? ¿Serán tu carácter lindo y risueño o lo bonito de tu caminar? ¿Qué es lo que tú tienes que me gustas tanto?